Hola chicos, hoy os traemos un ranking proporcionado por Finaffinity en el que veremos cuáles son las series de televisión que actualmente están en emisión que más triunfan. ¡Comencemos! 10. En el puesto número 10 tenemos a Show Park desde 1997 en Comedy Central, Antena 3 y Neox. 9. The Walking Dead se queda con el noveno puesto, emitida desde 2010 en AMC. 8. Breaking Bad ocupa este puesto. A la espera de la última temporada, es emitida desde 2008 en AMC. 7. El séptimo puesto es para Juego de Tronos, emitida desde 2011 en HBO y Antena 3. 6. Dexter es la sexta, desde 2006 y emitida en Showtime. 5. Con el quinto puesto se queda Futurama, que ha tenido varios parones, es emitida desde 1999 en Fox y Neox. 4. La cuarta es The Big Bang Theory. Está en emisión desde 2007 en CBS y en Neox. Y ahora vamos con los tres primeros puestos. 3. Padre de Familia está en el tercer puesto desde 1999, emitida en Fox y en Neox. 2. En el segundo puesto encontramos a ¿Cómo conocí a vuestra madre? Desde 2005, en emisión en Fox y en Neox. 1. Y en el primer puesto encontramos, como no, a Los Simpson, desde 1989, emitida por Fox, Antena 3 y Neox, es toda ya una veterana. Y esto es todo, amigos. Nos vemos en la próxima entrada.